Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 358. Este quien les saluda es Alex Nation, y hoy en compañía de el que le fue a recoger la motora a Batman cuando se cayó haciendo una escena de la nueva película, porque la motora es tan pesada que no la podían levantar y tuvieron que llamar a Gato Nejo a levantarla. Aquí está, ese mismo, Mr. Juan Carlos Delgado. Gato Nejo, ¿qué está pasando, gato? Uepa, todo bien. ¿En serio que se cayó Batman? Esas fotos que andan corriendo es por eso, se cayó Patterson, ¿qué se llama él? No, ese era, bueno, técnicamente no era Patterson, era el Stone Double. Se cayó de la motora. Sí, bueno, esto, yo creo que esto se presta para la interpretación. Tú sabes que por ahí está liqueado, compartieron una escena que se ve Batman en su traje completo, guiando lo que es la bati, vamos a llamarla así, la batimotora, vamos, a lo mejor tiene otro nombre, pero por cariño vamos a llamarla así. ¿Qué pasa? Yo estaba hablando con Noemi sobre esa escena, y dice, pero vea acá, él se cae. Yo lo que puedo entender con la escena es que el traje que está usando el Stone Double, parece que el traje no tiene mucha flexibilidad, y parece que la motora es como que más grande de lo normal para el traje y para la persona que la está manejando, que parece que la única forma de tú bajarte técnicamente la motora es dejándola caer y tirándola. Tienes que gotearte de la motora. Sí, digo, o al menos que es una escena que a lo mejor es que le pegan un tiro y él se cae o algo. O sea, que estas escenas las añaden después editadas, uh-huh, en post-production, hace un editaje y cosas que tú no ves las añaden. Pero pienso que es eso, que es que tiene que dejar caer la motora y bajarse. O sea, tirarse al piso para poderlo recoger del piso, porque la motora, él no pone los pies, él simplemente frena y se deja caer. Yo como que, okay, o esto es una escena, o es que de verdad el tipo no tiene flexibilidad para poderse bajar de la batimotora en esta película nueva. Eso es bien weird. Históricamente sabemos que los trajes de Batman pueden ser bastante incómodos. Tú sabes, Michael Keaton, que no podía mover la cabeza. Ah, sí, tuvo muchos issues con eso. O sea, tenía que virar la cabeza a los Robocop, o sea, cuerpo completo. Sí, el torso completo para poder voltear, porque el cabo, la máscara no, ajá, no podía, no era flexible, no le permitía mover la cabeza porque era toda una misma pieza. Sí, era toda una misma pieza. So, ya puede ser un caso de eso donde quizás el, qué sé yo, las piernas no tenga el mismo rango de movimiento y no se pueda bajar. I don't know. Hay que ver, ahora hay que estar pendiente a la película, a ver dónde encaja eso. Sí, por eso es que también esas imágenes y esas fotos de esta nueva versión de este traje de Batman, ¿verdad? Específicamente el área del casco o la máscara, por llamarlo así, se ve como que el actor va a tener como que más flexibilidad para moverse. Porque históricamente los trajes de Batman, como los que crecimos, pues hablando en el universo cinemático, o sea, eran una sola pieza y Batman se veía bien robótico. Pero yo creo que eso lo que daba como que el appeal a Batman, como que esa seriedad de que se volteaba y se volteaba completo, como que... Hello, yo cada vez que me levanto con dolor en el cuello me siento Batman. No puedo voltear en el cuello, tengo que voltearme Batman todo. Batman o Robocop. ¡And Batman! ¡Rachel! ¡Ay, mi madre! ¡Where is it! Está brutal, pero sí, así que eso está muy interesante. Por lo menos pudimos ver un glimpse del traje, ¿verdad? De esta nueva versión de traje de Batman. So ya por lo menos se sabe que la película ya está full en producción. O sea que ya para el año que viene pues vamos a tener a The Batman, ¿ok? Porque ese es el nombre que lleva hasta ahora. Creo que se eligió también una silla del set, que aparentemente el subtítulo de la película es Vengeance, algo así. No sé. Dicen que aparentemente la trama es como una historia de venganza, porque aparentemente le matan a Robin y él se va en un Vengeance spree o algo en la película. So que aparentemente vamos a ver un Batman más dark y brilloso. Ya, yo espero que no termine siendo otra película de origin, de origen de Batman, porque ya como que han hecho unas cuantas, es como que todo el mundo sabe cuál es Batman. Pueden decir el origen de este en varias oraciones, en varias escenas, y dale para adelante, desarrolla algo que no hayamos visto hasta el momento. Exacto, de acuerdo contigo. Así que ya, esperemos que al final pues valga la pena y no sea otro boquete más para DC en el cine. So, yeah. Bueno, nada, mi gente, vamos entonces a pasar a lo que tenemos para esta semana. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, la pompeadera de la película de Sonic the Hedgehog no termina. Una peliculita que llegó para quedarse y obviamente llegó para restablecer que una película basada en un videojuego puede ser exitosa a pesar de los fracasos de otras que han intentado, ¿verdad?, incursionar en este mercado que es el cine, trayendo estas adaptaciones de videojuegos a la pantalla gigante. Pues Sonic the Hedgehog por fin nos llegó, luego de que, como todos saben, esta película o esta promoción de esta película pues tuvo ciertos atropellos cuando se lanzó aquel primer trailer, que todo el mundo se quedó como que ese no es mi Sonic. Sí, aquel, o sea, modelo de Sonic estaba feíto. Estaba feíto. La internet se volvió loca, los fanáticos se volvieron locos y los productores de la película, al igual que Sega, escucharon a los fans y tuvieron que entonces atrasar el estreno, porque entonces iban a hacer un rediseño de el modelo que originalmente iban a utilizar para la película, para el modelo que por fin nos entregaron cuando por fin salió la película. La gente, entiendan, esto les cogió tiempo porque ya todas esas escenas estaban hechas. Y tú rehacer ese, porque gente dice, pero eso es digital. No es que el hecho de que sea un rendering en CGI, whatever, es que te cambia todo, porque el modelo original tenía unas interacciones que obviamente este modelo nuevo no tenía, y tuvieron que readaptar todo eso. O sea, esto le costó dinero, pero qué bueno que aunque les costó dinero, pudieron recuperar, ya que la película de Sonic, gente, recaudó en ese primer fin de semana de estreno en los cines domésticos 57 millones estimados en la taquilla, sobrepasando a la que estaba ahí también, que lució muy bien en el cine, Detective Pikachu, que recaudó 54.3 millones. O sea, esos 57 millones de Sonic fue en un total de 3 días. Esto lo reporta The Hollywood Reporter. Así que la proyección era que para allá, para el cuarto día, estaba llegando a los 68 millones, como dije, en el mercado doméstico. O sea que el estreno de Sonic, o sea, estuvo prácticamente un estimado de 21 millones de dólares por día, aproximadamente, en su estreno. O sea que esto da mucho de calar, el sentido de que, wow, por fin una película de videojuego que todo el mundo pudo ver, todo el mundo pudo disfrutar y que generó buen dinero, o sea, vendió bien acá en el mercado local de Norteamérica, ¿verdad?, y el Caribe y dos otras subsidiarias, ¿verdad?, donde estén dando la película. So, a pesar de esto, de que la película ha hecho un buen recaudo y todo esto, aún hay expertos que entienden que la película de Sonic de hecho es buena, pero que no es mejor que Detective Pikachu. Aunque Detective Pikachu no vendió lo que ha vendido Sonic, pero muchos expertos consideran que Detective Pikachu fue mejor película en sentido de la historia, el libreto, la trama, fue mejor que la de Sonic. Y pues yo ahí, ¿verdad?, yo no me meto en esa. A mí me gustaron las dos. A mí las dos películas me gustaron mucho. So, a que cada cual lo tenga a su interpretación. También diciendo esto, la película de Sonic fue la tercera película que hizo mejor que el 50% de rating que tiene Rotten Tomatoes. Y obviamente rompió la actuación o el debut de otra película que fue basada en un videojuego que protagonizó La Roca, Dwayne The Rock Johnson, en la de 2018, Rampage. Así que, yeah, so que está bueno para hacer una peliculita familiar, que por lo menos vendió bien y sigue vendiendo bien. Hay gente que la sigue viendo y todo el mundo dice que es muy buena, bien entretenida. Y, by the way, si quieren una reseña spoiler free, aprovechando que estamos en esta noticia, les invito a que pasen por nuestra página de nivelescondido.com, donde nuestro compañero Sparwolf hizo una reseña escrita, obviamente, libre de spoiler, bien entretenida, bastante larguita, so que tienen ahí una buena lectura para una buena hora de break o un chancecito fin de semana en su casa. Si están buscando una buena lectura, denle una pasadita por allá por Nivel Escondido, busquen la reseña, que les va a gustar un montón. Gio ahí recoge gran parte de la esencia, ¿verdad?, de que por qué la película es tan buena como es. So, ya, felicidades a la producción de Sonic the Hedgehog, y obligado, ya de seguro viene la segunda parte. Ya el actor Jim Carrey confirmó de que cuenten con él para la secuela, que fue el que hizo el papel de Dr. Robotnik en la misma, y dijo que cuenten con él para la segunda entrega de Sonic the Hedgehog. So, muy bien. Nice. Yo inicialmente, cuando salió ese trailer, que la internet se puso de, you know, a criticar el modelo, y ellos dijeron que lo iban a trabajar, a arreglarlo. Yo dije, para mí que hay truco aquí, porque arreglar eso no es tan rápido. Y yo sospechaba de ellos porque la fecha seguía siendo igual. Luego, semanas después, indicaron que iban a tener que mover la fecha de estreno. Dije, ok, ahora sí, ahora les creo que sí lo van a arreglar. Y van a hacer algo mejor de lo que presentaron, porque ya la fecha cambió grandemente. Y entonces el modelo luego pues era más parecido al Sonic que uno conocía. Uh-huh. Actualmente ya la película ha recaudado más del presupuesto de la misma. El presupuesto de esta película eran $85 millones. Y actualmente, durante este fin de semana, ya pasó de los 85 millones. Este estimado está como en 86.7. Y a nivel mundial va por $137 millones. Muy de bien. Dólares. Muy bien. Por lo menos recuperaron ese presupuesto para la película. Yo creo que están en número verde. Bueno, eso es lo que iba a comentar. Yo no sé si ese presupuesto que reportan es el presupuesto solamente para la película sin incluir promoción, porque ya anuncios y billboards y todas esas cosas, yo no sé si eso es parte del presupuesto que se reporta. Okay. Probablemente sí, o parte de eso esté ya built in en ese budget, pero ya no sé si está todo. Pero por lo menos no es una película que puede decir que fue perdida y que fue fue un fracaso en la taquilla. Tan GG, vamos a ver eso ya, como tú dices, de hecho da paso a una segunda película, no lo dudo que pase. Y por lo menos quita un poquito el estigma de que llaman ya las películas basadas en videojuegos de que son malas, y es por otros proyectos en el pasado que definitivamente no han sido lo mejor, aparte después de Detective Pikachu, que fue bastante buena, y esta. So, vamos a ver si esto abre el camino a mejores readaptaciones de películas de videojuegos al cine, que yo sé que hay mucha tela para cortar ahí, hay mucho mercado disponible para eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Los jugadores de PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG, ahora tienen juego cruzado entre PlayStation 4 y Xbox One. No es juego cruzado con PC, pero sí en las consolas. Me imagino que la motivación principal a esto es que los que están en PC, de hecho, por el hecho de tener teclado y ratón, pues tienen cierta ventaja sobre los que están con mando, y ellos han preferido mantenerlos separados. Ahora PlayStation 4 y Xbox One pueden jugar juntos. Esta opción tan solo está disponible por el momento en los servidores públicos de prueba. Esta opción se va a estar extendiendo a todo una vez salga la actualización 6.2. Esta actualización también estará añadiendo encuentros 8 versus 8 en el mapa de Karakin. Este modo vendría siendo más como un Team Deathmatch. No va a ser el mismo modo que uno está acostumbrado en PUBG de Battle Royale, porque estos encuentros tendrán respawn ilimitados. O sea, usted muere y sale otra vez, no tiene que irse a otro juego. Y entonces no habrá Friendly Fire, y los rounds son de 10 minutos o que un equipo llegue a 50 kills. Eso es más parecido a Team Deathmatch. Uh-huh. So, está super cool. Yo tengo este juego para Xbox One, pero ahora mismo no tengo Xbox Live. Yo espero que en algún punto lo den gratis vía PlayStation Plus. Eso sería bueno. Porque ya... No voy a ir a pagar por Live. Si hay un free weekend de Live, podría meterle, pero ahora mismo el juego está secuestrado ahí de no tengo Live para jugarlo. Sí, no, no. Yo por lo menos, a mí PUBG pues tiene sus cositas. No me atrae mucho jugar PUBG. De hecho, Battle Royale yo le he cogido como que piquita, tú sabes, ya no es lo mismo de antes, y ahora el ambiente de los Battle Royale es extremadamente súper competitivo. Pero me alegro que por lo menos hayan hecho esa separación de lo que es PC con consola. Obviamente sabemos que PC pues va a tener la ventaja de cancha local por la cuestión de los ajustes que tú puedes hacer al aim y con el mouse, es más sensitivo, eso, que tienen la ventaja sobre los que estamos usando controles. Pero ya, por lo menos otro buen ejemplo de crossplay entre dos plataformas en este juego. Eso está cool. Nice. Yeah. Cualquier crossplay es bienvenido, no importa el juego que sea. Bueno, Vamos entonces con nuestra próxima noticia, y esta semana Netflix dio a conocer que la filmación de la segunda temporada de su exitosa serie The Witcher ha comenzado. Aún no hay fecha oficial de estreno, pero deberá ser durante el 2021. La segunda temporada contará con 8 episodios y contará con la llegada de nuevos personajes. Uno de ellos será interpretado por Christopher Hugo, no sé si lo estoy diciendo bien, mejor conocido como la serie de Game of Thrones, Tormund, el hombre que bebía leche de gigante y por eso el tipo tenía esa fuerza que tenía. fue alimentado por una madre, por una hembra gigante que le dio leche de gigante, y por eso el tipo tiene la fuerza que tiene en Game of Thrones. So, aparte de la serie, se sabe que una película animada de The Witcher, que la misma se llama The Witcher, Nightmare of the Wolf, también está en producción. So, la fiebre de The Witcher continúa encendida en Netflix. Uf, entonces con The Witcher, gato. Ya tengo que sentarme a verla, tengo que aprovechar antes de que se me vaya muy adelante la serie. Y antes de que empiece Westworld, porque una vez comience Westworld, que comienza como en 2 semanas, mis domingos por la noche van a ser de Westworld. Pero ahora mismo, o sea, tú no has empezado a ver... ¿Cuál? No he visto nada, no he visto absolutamente nada. Con calma, te sientas, tienes chance, porque la segunda temporada no va a ser hasta el 2021. Tengo que confirmar con Nelmi si le interesa verla o no, porque si Nelmari quiere verla, pues entonces tenemos que coordinar para verla al mismo tiempo. Y entonces podría ser que la veamos los domingos. Y entonces tendríamos que acabarla antes de que comience Westworld, porque después yo quiero ver Westworld. Si ella no quiere verla, pues trato de acomodarle los almuerzos o algo así. Es buena. Yo creo que a los dos les va a gustar. Y como ya habíamos dicho aquí, de hecho en los live streams estuvimos comentando de esto, es una serie que aunque tú no has jugado ningún juego de Witcher, aunque tú no hayas leído ningún libro de The Witcher, es bastante llevadera, es bastante fácil de entender esta trama de esta serie, de esta adaptación. Solo que honestamente no te vas a sentir perdido, no te vas a sentir agobiado por términos y conocimientos y cosas que pasen, porque, o sea, como que, ok, a lo mejor tú lo has escuchado a otras personas que han hablado de los juegos de The Witcher o de los libros, y como que te vas a sentir bastante como que cómodo en cuestión de la trama y la acción y todo lo que pasa en la serie te atrae, ¿sabes? Y no te agobias por eso. O sea, es bastante sencillo en cuanto a eso, pero es muy buena, muy buena. Yo digo sí. Que Henry Cavill, que hay mucha gente que duda de su acting skills, de verdad que es un tremendo Geralt en esta serie. Me sorprendió mucho. Yo era uno que está como que, ay, me es mejor actores, pero me cayó la boca. Si tú pudieras poner la recomendación en términos de otras películas o series, algo en la línea de, si te gustó tal película o tal serie de televisión, esta The Witcher te va a gustar. ¿Cuáles tú incluirías en esa? Si te agradó mucho King of Thrones, obviamente, no como terminó, ¿verdad? No estoy entrando en esas aguas. Pero si te gusta mucho este mundo de fantasía, de swordplay, ¿verdad? De batallas con espada, de magias oscuras y todo esto, definitivamente Witcher es para ti. Es para ti. O sea, yo creo que recoge bastante cositas chéveres como que de King of Thrones. Y tiene muchas cosas, muchos elementos que algunos han visto en Game of Thrones y aquí los adaptan bastante bien. Bien soro, bien chévere y no son overwhelming. O sea, no te sobrecargan, de verdad. Te digo, la serie hicieron un excelente trabajo en cuestión de la escritura. Y obviamente, la forma como trabajaron esta serie, cuando la veas, te vas a quedar como que, wait. Ya entendí. O sea, está cool. No te voy a decir mucho. No te voy a decir nada. Pero te vas a dar cuenta. Cuando vas los 8 episodios, vas a decir, pero es que, ahora entiendo. O sea, es cool. Son 8 de una hora cada uno. Más o menos de una hora cada 40 y tantos minutos. Sí, 44 sí, minutos. Sí, sí. Sí, okay. Hay unos que son un poquito más largos que otros, pero nada, no es tanta la diferencia de los minutos. Y los personajes son bastante, ¿cómo te digo?, llevaderos. Te podrías identificar, o sea, me gusta este personaje, me agrada este, me identifiqué con ella. O sea, típico de Witcher, pues obviamente va a tener sus escenas, ¿verdad?, románticas, sus escenas, ¿verdad?, fuertes en cuestión de cuando ven el sword fight y todo esto, pero a mí me encantó. Y yo te digo, yo nunca he jugado un juego de Witcher, yo nunca he leído una novela de Witcher, y de verdad que la serie me gustó, o sea, me encantó y la pude sobrellevarte lo más bien. Nice, nice. Ah, pues entonces ya la discutiré con Del Mario a ver si quiere verla o no. Yes, tell me, voy a tenerme. Suena que sí, yo creo que ella la vería. Yes, sir. Bueno, pues pasando aquí a la última noticia para esta semana, gente, la película de Borderlands oficialmente estará sucediendo. Lionsgate originalmente anunció el largometraje de la película. Esto hace un tiempo atrás y había quedado como que en el limbo, pero ahora finalmente ya tiene un director atado al proyecto. Es el director Eli Roth, que él es conocido por películas como Cabin Fever, Hostel. So yeah, es un tipo que se caracteriza por películas de contenido violento bastante serio y gráfico. Vamos a ver qué sale de acá. El fundador de Gearbox, que es Randy Pitchford, estará envolviéndose como productor ejecutivo de la película. Así como también Strauss Zelnick, que es el presidente y CEO de Take-Two Interactive. Así que por lo menos los papás de Borderlands están envueltos en el proyecto, van a estar trabajando con Eli Roth. Así que probablemente el proyecto se mantenga bastante cercano al Borderlands que conocemos. Actualmente no está claro si la película volverá a contar las historias que conocemos de los juegos en formato de largometraje, o si contará una historia diferente dentro del universo de Borderlands. Uh-huh. Hay que estar pendiente. Ya, para nosotros los fanáticos que ya no jugamos los juegos, que nos vuelvan a contar la misma historia, es como que... Pero uh-huh. En el caso de Borderlands, hay tantos planetas, hay tantos personajes que la podrían concentrar en otro lado, o inclusive que sea una precuela a, digamos, a Borderlands 1, muchísimos años atrás, cuando todavía el fenómeno de los Ball Hunters no estaba en todo su apogeo. So, yo entiendo que hay mucho espacio para desarrollar una buena historia. Sí. Y más que tú sabes que Borderlands, por lo menos el 2, el Borderlands 2 tuvo la historia estuvo bien chévere. Tú sabes, la forma como la presentaron. Y otra cosa que me preocupa, o sea, yo espero que de hecho lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar, la cuestión de que Borderlands es una serie de juegos que tienen un estilo, un humor negro, sarcástico, no se debe tomar en serio, tiene cosas funny, o sea, y hay que ver cómo ellos trabajan esta parte del universo de Borderlands, o ellos vienen con un approach completamente diferente, un approach más serio, más in your face, action y cosas así. So, ¿verdad? Obviamente, nosotros los fans vamos a estar súper atentos a esto, que ojalá el proyecto no lo cancelen como pasó en el 2015, y que por fin tengamos una película decentona de Borderlands, que sea disfrutable, el humor, y que tenga toda la acción que tiene los juegos. Así que yo estaría fine si fuera una historia completamente nueva en este universo. I'm okay with it. Porque si van a recontarme lo que ya sabemos, como que, no sé. Yo que recientemente me pasé Borderlands 3 y voy a dar más detalles en qué es la que hay. Al final del juego, está este personaje y está esta historia que ata ciertos cabos. Uh-huh. Y la mayoría de esos detalles son hablados, no es que tú los vives, porque pasaron muchísimos y muchísimos, muchísimos años atrás. A mí no me molestaría que desarrollaran la película con esos eventos en ese tiempo. Pero ya, pasan muchísimo más atrás, muchísimo antes de ninguno de los Ball Hunters que hemos utilizado en los juegos. Nice. So, ya, no sé si sea comercialmente atractiva, pero por lo menos a mí me interesaría. Vamos a ver, pero como quiera vamos a tener algo. Uh-huh. Esto es lo importante. Bueno, pues nada, gente, hasta ahí entonces las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, el dato geek de la semana. 26 de febrero del 1616, la Inquisición española entregó una orden judicial a Galileo. Oh my god, gato, ¿a qué archivos tú fuiste a encontrar este dato geek? Mano, pues, la aplicación que yo tengo de datos geek son más bien girando alrededor de películas, series de televisión, videojuegos, y no había nada relevante esta semana. Entonces me fui a la internet, uh-huh. hice una búsqueda por la fecha. Y entonces, entre todo lo que vi, vi esta y dije, esta es interesante, porque esta es una historia bastante interesante dentro de la historia mundial y la historia de la ciencia. Para los que no recuerden Galileo Galilei y todo este cuento, para ese entonces que estaba la Inquisición, que la iglesia tenía muchísimo poder sobre pues la sociedad y poder sobre la política de los diferentes lugares. Uh-huh. Galileo Galilei vino a cuestionar muchas de las creencias que se tenían al momento. Muchas de esas creencias venían de Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles había dicho que todos los objetos caían a una velocidad proporcional a su masa. Y eso era más bien por lógica. Porque y si tú lo ves de esta manera, puede ser que te haga sentido. Si tú tiras una pluma, una pluma de un ave, la pones a cierta altura y a la misma altura pones, un bloque, y lo suelta a los dos, tú dices, el bloque cayó más rápido porque es más pesado, tiene mayor masa. Por observación tú puedes llegar a esa conclusión, pero esa conclusión es errónea, no es cierto. Entonces Galileo Galilei dijo que no, que ambos objetos caían a la misma velocidad. Y eso va en contra de lo que tú ves con tus ojos. Pero lo que sucede es que habían otros factores como resistencia del aire. El aire. Y entonces eso, si tú pones ambos objetos al vacío, uh-huh. te das cuenta que ambos caen a la misma vez. Sí, hay un video de eso por ahí. Sí, sí. Yo me quedé bruto y yo... para ese entonces tú decir eso es como que esto es un hereje. Sí, vas contra la iglesia, eres del diablo. Oh, sí, eres del diablo, vas en contra de todo. También en esa época de Aristóteles había dicho que todo giraba alrededor de la Tierra. Los cuerpos cósmicos giraban alrededor del planeta Tierra. La Tierra era el centro del universo. Y entonces Galileo dijo no. Y Galileo no fue el primero en decirlo. Había un hereje más, Copérnico. Copérnico ya lo había dicho y se había metido un montón de problemas. Por estar diciendo esas cosas, cómo la Tierra no iba a ser el centro del universo cuando Dios había creado cielo y la Tierra, bla, bla, bla. Y entonces Galileo, pues, también dijo eso. Y entonces, ahora llegamos a la fecha del 26 de febrero, donde la Inquisición le dice, pajarito, venga para acá. Una orden judicial, lo arrestan, y básicamente para no morir en la cárcel, hace que se retracte. Y diga que todo lo que estaba diciendo eran mentiras. Él estaba publicando libros, estaba escribiendo. Lo que estaba escribiendo lo básicamente lo banearon. Era prohibido. No fue como hasta 200 años después que se publicaron las cosas que él había estado escribiendo. A pesar de que no murió en la cárcel, murió en su casa en arresto domiciliario. No podía salir de su casa, ni reunirse con colegas, ni nada de eso. Tampoco fue que salió super easy, negándolo todo. Pues ese fue el dato que hice la semana. Nice, prácticamente eso fue un tema de la semana. No, pero está bueno, ¿verdad? Un poquito de conocimiento ahí científico, ¿verdad? Y de la historia. La Santa Inquisición, como también le llamaban, que oh my God. Ay, tremendos seres humanos. Sí, no, tremendos seres humanos, gracias por nada. Bueno, vamos entonces ahora con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y tenemos que en los videojuegos, esta semana salen Dota Underlords. Esto está saliendo para PC, iOS y Android. Esto sale el 25 de febrero. Y en esa misma fecha salen Mega Man Zero / CX Legacy Collection. Esto está llegando para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Samurai Showdown por fin llega al Nintendo Switch y Two Point Hospital para PlayStation 4, Xbox One y Switch. También tenemos que para las películas, ¿verdad?, caseras en formato de Blu-ray o DVD o 4K está llegando Frozen 2. ¡Woo-hoo! La misma está llegando en formato 4K y en Blu-ray, está clasificada PG y esta narra la historia, ¿verdad?, de la continuación de lo que fue Frozen 1, y ahora pues nuestros personajes favoritos de Frozen tienen que salir de Arendelle para viajar a un antiguo bosque de una tierra encantada con destino al otoño. Se propusieron encontrar el origen de los poderes de Elsa para salvar su reino. también está llegando Knives Out. Está llegando en 4K, Blu-ray y DVD, clasificada PG-13, y un detective investiga la muerte de un patriarca de una familia excéntrica y combativa. En esta es que sale este Captain America, ¿cómo se llama él? El nombre del actor, Chris, el que viene a mi mente es Hemsworth, pero ese es Thor. No, ese es Thor. Evans. Chris Evans sale en esa película, sí. So, esa película se ve chévere, hermano. Sí, se ve interesante. Así que ya, tienen a esas peliculitas para sus hogares. Y en las pantallas del cine está llegando The Invisible Man, una película de horror, de ciencia ficción y de suspenso. Está clasificada R. Y la premisa de esta es cuando el abusivo ex de Cecilia se quita la vida y le deja su fortuna. Ella sospecha que su muerte fue un engaño. A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales, Cecilia trabaja para demostrar que está siendo casada por alguien que nadie puede ver. So that's kind of weird. Sí, tú sabes, a lo mejor tú no te acuerdas, pero por lo menos por lo que he visto en los trailers de esta película, me recuerda una película que salió en los 80 que se llamaba The Entity, la entidad. Ah, no. Sí, esa película trataba de una mujer que era acechada por una entidad tipo spirit, ¿verdad? Como un espíritu que la atormentaba. El espíritu le daba, la golpeaba, la violaba, la tiraba por toda la casa y todo el mundo pues pensaba que ella estaba mal, que ella estaba loca. Inclusive ella tenía una pareja y el tipo la arrestan y la acusan porque creen que es el que le está dando. Y es esta fuerza desconocida que nadie puede ver y le hace todo eso a ella. Al final, pues se prueban, unos expertos van y llevan unas cámaras y unas cosas, la entidad se manifiesta, y pues le creen de que algo la está atormentando. Al final ella se muda del sitio y qué sé yo qué, y se va para otro estado. Supuestamente los episodios se van detenidos, pero que después de un par de años volvieron otra vez y ahí dejan la película. O sea, y me recordó mucho eso, sí. Okay. Nunca la vi, estoy viendo acá en IMDb ya, nunca la vi, pero suena sumamente interesante. Y una escena bien fuerte, o sea, la cosa esa, la entidad esa coja a la tipa y le da unas catimbas, o sea, ella no se puede estar bañando porque se le metía a la bañera y la llevaba contra la pared. Bueno, una cosa bien fuerte. Yo pensaba que tú me ibas a decir Halloween, ¿te acuerdas? Con Kevin Bacon. Halloween es bien buena también. Sí, yo me acuerdo cuando esos efectos especiales de cuando el gorila se está poniendo invisible, que se ven así todas las venas y todo, y yo, ¡wow! Oh, eso me voló la mente. No sé cómo, si la veo hoy día, no sé qué tan bien se vea. Sí, pero pues es buena, o sea, y es posible, o sea, una persona que la hacen invisible y llega un punto que se vuelve histérico por la cuestión de que no puede regresar a la normalidad. O sea, como él dice en la película, no puede dormir porque no tiene párpado, o sea, no puede cerrar los ojos, por un montón de cosas. El tipo se vuelve loco y no es para menos. Tiene sus ventajas ser invisible, pero cuando usted ve a Halloween, usted dice, Halloween, usted dice, no quiero ser invisible. No. Pero ya, así que nada, gente, consulte su cartera local de su cine para tandas y horarios, ¿ok? Vamos entonces a continuar por acá. Vamos entonces para la pregunta random, pero antes, ¿lograron adivinar a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, la misma es el tema del menú principal de Borderlands 3. Celebrando ahí esa noticia del lanzamiento de la película y que mi compañero Gatonejo lo terminó. ¡Woo, woo! Yo todavía. Sigue esperando por mí. Bueno, vamos entonces con la pregunta random para esta semana. Y la misma lee como sigue. Partiendo de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿qué backstory le darías a alguna versión original de tu propio Spider-Man en este multiverso? Yo tenía, leí la pregunta, pensé en una contestación y busqué a ver y aparentemente ya existe. Lo que vino a mi mente fue Man-Spider. Algo en la línea como, tú sabes que en Batman está Batman y está Man-Bat. Ah, Man, maldita sea el Man-Bat. Man-Bat te asustó. Dark Knight, oh my god. Ya, pues, yo decía, pues yo nunca he escuchado nada de un Man-Spider. Y entonces hago una búsqueda. Y por lo menos acá en fandom.com me sale Man-Spider Evil Doer. So, se llama Evil Doer alias Man-Spider. Y este, so, yeah, mi... Pero yo no sabía que existía en el universo de Spider-Man. Pero eso es lo que vino a mi mente basado en Man-Bat. Oye, Spider-Man, ¿habrán historias de hermanos de Spider-Man en algún universo alterno? Que Peter Parker o algún otro Spider-Man tenga hermano. Un hermano. Que tenga los mismos poderes y que sea como que el opuesto. Ya, yeah, pero es que los poderes de Spider-Man no son pero exacto, son por, no, obviamente no son naturales de él. Exacto, son adquiridos, pero ponle que en un universo alterno los poderes como tal de Spider-Man no sean adquiridos por la picada de araña, sino por qué sé yo, una mutación genética, tuvieron los hijos y los dos, o sea, dos varones, o puede ser una hembra y un varón. Y nazcan con los poderes de Spider-Man, a la larga crecen, uno se convierte en Spider-Man, y el otro pues coge esos mismos poderes, pero para hacer el mal. Yo no sé si eso exista, no me suena. Con un personaje cool, tan viejo, yo no lo dudo. No, pues, exacto, habrá que investigar, pero estará cool, como que dos hermanos, the Spider Brothers collide, o sea, y que peleen, y que al final pues tenga que morir uno. No sé, investiguen, me dicen mis queridos amigos geeks de los cómics. Kaku, averíguame esa información. Eso debe ser un buen backstory interesante ahí del mano, no sé. Así que la gente, los invitamos a que contesten esta pregunta una vez esté el post publicado jueves. Sale en nuestra página de Facebook, así que comentan y gustosamente leeremos los comentarios acá en nuestra próxima grabación. Bueno, vamos entonces, ahora sí vamos para el tema de la semana, y esta semana nos toca el Top 5, y decidí hacerlo de algo que venía hablando con Noemi el otro día. No sé por qué salió este tema, no sé si fue que vimos algo en el cine o algo así, yo creo que fue después que vimos Sonic, que salió el tema de los carros, de los vehículos. No me acuerdo. Es que tu mami me está acompañando aquí en el cuarto. Y estoy preguntándole si eso fue. Está buscando confirmación. Sí, confirmación. Pues entonces decidí hacer el tema del Top 5 esta semana, que sea los Top 5 o los mejores 5, en tu opinión, vehículos o transportes de películas o series de televisión. Así que ya Gato tiene su lista, así que vamos a comenzar con Gato. Gato, quiero que compartas tus 5, que yo sé que de seguro son más, y de seguro se te hizo difícil escoger, porque en toda película o en toda serie siempre hay un vehículo o una nave o un carro o una motora que dice, chacho papi, yo quisiera tener ese carro, no sé. O si yo tuviera ese carro, que muchas cosas yo podría hacer, o sea, así que nada, compártenos tu Top 5. Yo hice mi Top 5 pensando en vehículos que yo quisiera tener. Independientemente del impacto que hayan tenido en la cultura popular, son vehículos que me gustaría tener. Nice. El primero que tengo en mi lista es el DeLorean DMC de Back to the Future. Este es el modelo de 1981. Todo el mundo, todo geek conoce Back to the Future. Ese carro a uno le volaba la mente. Era algo increíble, era tan diferente. Ese auto no tenía pintura, no estaba pintado. Era la carrocería, yo creo que era, no sé si era aluminio o alguna aleación. Creo que esos carros son hechos en stainless steel, creo que es. En titanio, no hay quien lo compre. Ese carro, me volaba la mente. Esos primeros modelos los hacían en stainless steel. Después tuvieron que cambiar porque les estaba saliendo bien caro la producción. Ahora, en este momento en mi vida no lo tendría. Ese carro es muy bajito, es como que sería totalmente impráctico para mí, pero por mucho tiempo es como que, super cool. Y las pocas veces que me había tropezado con un DeLorean era como, wow, qué cosa salvaje. Hace poco, de hecho, me tropecé con uno en un estacionamiento, yo le digo en el Marine, mira, ese es el carro de Back to the Future. So, ¿tú sabes que en Estados Unidos hay un dealer que vende DeLoreans? Sí, todavía. Lo fabrican, es muy poca la producción, pero ya todavía se fabrican. De hecho, el escritor de Ready Player One, ahora mismo se me olvidó el nombre de él. Ajá. Él tiene uno de esos. Ese es su vehículo de todos los días. Sí. Ya ese es mi primer vehículo. ¿Quiere que los diga todo, Alex? Sí, pues ¿Podemos ir uno y uno? Pues dale, este... ¿Verdad? Sí, pues dale, nada, ese es el primero de gato. El primero mío en mi lista es, obviamente, el carro de la serie de Knight Rider, cariñosamente conocido como Kit, ¿verdad? Que era el Pontiac Trazant. Chacho, ¿quién no quería tener un Pontiac negro? Simplemente pensando en que el carro se iba a guiar solo o te iba a hablar. Que iba a brincar, loco, que iba a brincar. El turbo. De hecho, ese es el segundo carro en mi lista. Oh, nice. El Trans Am de Knight Rider, ese modelo en particular era de 1982. Y yo creo que yo he hecho el cuento acá en el podcast. Yo vivía enamorado de ese carro hasta que me monté en un Trans Am. Y ahí se te fue el encanto. Yo nunca había experimentado estar en un carro tan bajito y no me gustó para nada. El campo de visión era horrible en los Trans Am. Era una cosa horrible, tú no veías la calle. Yo también era nene en ese entonces cuando yo me monté, pero yo no sé qué tanto mejore siendo adulto. Acuérdate que esa era la competencia entre Trazam y Camaro. Estaba esa competencia a muerte de esos carros porque eran bien parecidos el estilo de carro. So, estaban en competencia fuerte. So, yeah, pero nada, aquí obviamente tiene que estar ahí. En mi lista también está el DeLorean de Back to the Future, que Gato lo mencionó, así que voy a brincar entonces directo a mi tercero en la lista, que es, obviamente, como dije, puede ser vehículo o transporte, entiéndanse, transporte, whatever. Y aquí, pues, yo quisiera, me hubiese gustado tener el helicóptero que se utilizó para la serie de televisión Airwolf, pero así mismo como está en la serie, negro con todas las armas y todos los aditamentos que tiene, o sea, y que me grite como lobo cuando despegue. Ese es mi helicóptero favorito de todos los tiempos. Hay unos cuantos, pero yo en mi corazón siempre estará mi Forever Airwolf. Que ahora mismo no tengo el modelo de ese helicóptero. Creo que ese modelo de helicóptero salió en un par de películas y en otras series. Obviamente, ¿verdad? No es el mismo color, ni con armas, ni con cosas. Pero, o sea, es un helicópterito que dio mucho, ¿verdad?, de qué hablar, y de verdad que la serie estaba buena, de verdad que me encantaba un montón ese helicóptero. Según la internet, el modelo de ese helicóptero es Bell 222. Ah, gracias, Gato, un Bell 222, nice. Sí, aparentemente es un helicóptero comercial, cualquier civil lo puede comprar, pero para la serie de televisión lo modificaron para que fuera como si fuera militar. Nice. Pero realmente era comercial el modelo. Cool. Bueno, pues el siguiente en mi lista. Todos los míos fueron vehículos, autos o parecidos a autos. El siguiente es el Batmobile, específicamente el Tumbler de Batman Begins. Nice. A mí me encanta Batman, me gustan los Batmobile, pero el hecho de que el Tumbler fuera dentro de todos los Batmobiles el más posible, el más real, el que uno dice eso podría pasar, lo hace más tangible y por eso me encanta. Nice. Pues, de hecho, si vamos a hablar de Batmobiles, hay muchos vehículos de Batman que también bregan, pero ese está cool, el Tumbler de esa serie está bueno, está muy bueno. Bueno, el próximo en mi lista es, este viene ya de una película de ciencia ficción. Este vehículo se llama The Gunstar. Y es la nave que sale en la película The Last Starfighter. Ay, a mí me encanta esa nave. Oh, Dios, cómo me encanta. Obviamente, esta película son en animación en computadora, para aquel entonces. Obviamente, si usted la ve ahora, como que, sangraron un poquito los ojos. Pero para aquella época, eso era lo más brutal que había. Y esa nave que sale en esa película The Last Starfighter me encanta. O sea, yo digo, yo quisiera tener un Gunstar aquí parqueado en el parque, en el patio, tú sabes, para un paseíto de vez en cuando. So, esa nave a mí siempre me ha encantado. Gato, tú viste The Last Starfighter, ¿verdad? No, yo todavía no la he visto. No, por lo menos no recuerdo nada. ¿No te suena? Okay. No. Es casi como si fuera un videojuego, porque de hecho el chamaco, el protagonista, él lo reclutan en esta flota de pilotos de combate porque él termina un juego de video, que el juego se llama The Last Starfighter, y él lo acaba, y esa máquina estaba en ese sitio porque eso era una máquina de reclutamiento. Las personas que sacaban los high scores se los llevaban a tener a esta flota de combatientes. y él lo termina, y una noche está en la casa y lo fueron a reclutar. Llegó un alien piloto, pues vente que tú vas para la flota espacial, tú eres un buen piloto. Y se a mí me suena que either tú o Gio han hablado de eso acá, y por eso es que me suena familiar, pero yo no lo he visto. Yo hice un back to retro de esa película una vez. Ah, pues debe ser por eso que sí, me suena sí. familiar. Yeah. Pero eso, yo quiero un Gunstar en mi patio. Bueno, el cuarto en mi lista es el Ecto One, el Cadillac de 1959 de la película Ghostbusters. Yo de nene era super fan de Ghostbusters. Yo tenía el Proton Pack y jugaba con mis amiguitos a hacer Ghostbusters y andaba Ghostbusters para arriba y para abajo. Así que ya ese carro, para mí era el carro para tener para andar en corillo. Así que ese tiene que estar también acá. Pero tiene que tener todas las modificaciones. Ya, yo quiero el Ecto One. A mí el Cadillac del 59 no tanto. El Ecto One. El Ecto One, específicamente el Ecto One. Ya. Yeah. Con la pinturita, la tablillita de el logo, si no tiene el logo, no vale la pena. Eso fuera. Y obviamente de Ghostbusters, la película original, no de la chica. Sí, sí, de hecho, o sea, yo no la he visto. Ok, bye. No te pierdes nada. Anyway. Bueno, y mi último vehículo en mi lista sería, me conformo con tener una motora de luz o un light cycle del universo de Tron. I can see that, man. Sí. Ah, chomano, me conformo bien brutal con tener un light cycle en mi poder. Chacho, yo sé que hay unas motoras por ahí, una compañía de motora que fabricaron unas, vámonos basadas en el diseño de Tron Legacy. Con las luces de neón bien brutales, unas motoras bien porrotudas, bien grandes, se ven espectaculares, pero yo me conformo con las de la original, que era como que la cabinita y qué sé yo qué, esa me gustan, porque el viraje en esas motoras está brutal, o sea, eso vira en dirección, en una peseta. O sea, que no vas a tener problemas en las curvas, eso me conformaría con una light cycle de universo de Tron. Nice. Bueno, pues el último mío pertenece a una película de James Bond, que es The Spy Who Loved Me. Específicamente es un Lotus Esprit World de 1976. Este en particular, quizás usted no recuerda de cuál yo estoy hablando hasta que yo le diga lo que hacía ese vehículo. Ese vehículo era submarino. En esa película, James Bond se mete con el vehículo por debajo del agua y lo va manejando y todo. Y recuerdo que cuando termina la escena sale por una playa y todo y sigue manejando. El carro como tal para la película lo hicieron que fuera tipo submarino, tú sabes, no creo que pudiera subir y bajar por la pendiente trambólica, pero se podía estar debajo del agua sin llenarse de agua. Yo cuando vi eso era como que wow, eso estaría super cool, uno poder estar en el auto y meterse dentro del agua y ir tipo submarino de un lado a otro y salir por el otro lado y relax. Pero ya, esa es mi selección, específicamente de James Bond. Tú sabes que me lo imaginé cuando tú estás trabajando la lista y dije, gato va a poner algún carro que haya salido en alguna película de James Bond. Y mira, cuando vi que tú pusiste eso, yo ya hecho la pegué. Es que, gente, James Bond es un personaje, y los cambios de todas las películas, que se caracteriza porque en todas las películas de James Bond siempre se resalta un carro bestial en todas. O sea, hay algunos modelos que han trascendido de una película a otra, pero con nuevos features y cositas. Pero sí, siempre los carros en las películas de James Bond es algo que siempre llama la atención. Porque el tipo, pues ustedes saben que a la gente 007 pues le dan lo más nuevo, o sea, lo más brutal en esa época, que sea la película que se esté dando en ese momento. So, yeah, me lo imaginé que iba a haber aquí todo ahí de la gente de 007. Nice. Bueno, yo, realmente ya hasta ahí llegamos con el tema, pero yo para prepararle un poquito más de contenido, yo puse aquí unas menciones honoríficas de mi lista rapidito. Yo incluiría también, ¿verdad? Bajo estas menciones, la van de The A-Team. Uh-huh. Ahí me dejan jangueo por la noche por ahí con el corillo. ¿Saben cómo es? Con el cajón lleno de metras para que se ponga guapo. El Millennium Falcon, obviamente, ¿verdad? Tiene que estar también en mi lista de menciones honoríficas. Esta va a ser el bingo, ¿verdad? El F-15 de Top Gun. Papi, es que con el soundtrack a todo vender. Con el soundtrack, Highway to the Danger Zone. O sea, ¿cómo es esto? Uno empieza a cantarla. También, este también está bien, bien weird, pero me encantaba. El Ferrari 308 GTS de la serie de televisión. Yo estaba Magnum considerando poner ese. Pues que ese Ferrari es Dios. Ese era el BPA de aquel momento. Y ya tú sabes lo que es BPA, no tengo que decirlo. Y por último, obviamente también tiene que estar ahí porque es una de las escenas y uno de los carros más icónicos del cine. Y es Eleanor, el Ford Mustang que sale en Gone in 60 Seconds. El Mustang que es la maldición para el protagonista de Gone in 60 Seconds. El único carro que él no podía poder robar hasta que, pues, obviamente, ¿verdad? Por fin se le da. Por este carro, de verdad que se ve chulo, chulo, chulo. Es un modelo que se vende carísimo en la actualidad. Y se hizo más popular gracias a la película Gone in 60 Seconds. So, again, hay un montón de vehículos por ahí que no he mencionado. Porque entonces esto hubiese sido el top 50 o el top 100 de vehículos, de películas y de series de televisión. Así que nada, gente, los invitamos a que cuando ya el podcast esté publicado, pasen por la publicación y nos den ustedes su top 5. De verdad, de carros o de naves, de ya sea basadas en películas o en series de televisión, ¿ok? Aquí para aclarar algo, Alex, tú estás hablando de Gone in 60 Seconds, la película del 2000 o la película de los 70? No, la del 2000, la de con Nicolás Caja. Digo, Nicolás Jaula, perdón. Te pregunto porque, mano, me pasó que en Prime Video, tú sabes, las películas que te dan por ser de Prime. Me ponen Gone in 60 Seconds y yo, ah, mira, la película de Nicolas Cage, y me pongo a verla, es una película vieja. Entonces yo no sabía que Gone in 60 Seconds era un remake de una película de los 70. Sí, pero anyways, en esa película de los 70, es un Ford Mustang del 71, el Eleanor. En la película del 2000 es un Shelby Mustang GT500. El Shelby es que es un Ford Mustang, pero ha sido modificado por la compañía esta de Shelby. Y ese es el que utilizaron para el 2000. Está más preparado, por decirlo así. Uh-huh. Y de hecho, ahora que tú dices eso, si quisieran conocer más sobre los diseños de los carros Ford y todo eso, vean Ford versus Ferrari. Ah, esa yo quiero verla, mano. Esa sí. Película, desde que yo vi el trailer, dije, Y me dijeron que es bien buena, bien buena, bien buena. Ford versus Ferrari. So, ya, pues nada, gente, una vez más les invito a que nos comenten sus top 5 en la publicación una vez esté disponible. Bueno, vamos entonces a qué es la que hay. Gente, vamos a empezar con Gato, que hoy sí que tiene una lista jugosa de cosas que ha hecho esta semana. Yeah. Voy a avanzar porque se me está acabando el tiempo acá. Gente, ustedes saben que si yo no tengo que grabar el podcast, pues típicamente los sábados aprovecho y veo algo o juego algo, y entonces como estuve 2 semanas fuera que no me tocaba grabar, más tuve un feriado por ahí, que era Juanqui Day. Juanqui Day significa que yo estoy en mi casa, pero mi esposa está trabajando y mi nena está en el cuido, así que aproveché. Durante ese periodo estuve viendo Mission Impossible Fallout. Está muy muy buena como película de acción. Me pareció súper entretenida. También mi esposa y yo terminamos de ver la segunda temporada de Narcos México. Esta tenía creo que 10 episodios, 10 o 8, ahora yo creo que eran 10 episodios. Gato, no te conozco, Gato. No sé quién eres, Gato. Guay. Viendo Narcos. Bueno, no, ya te habías comentado que te gustaba. Hello, a mí me encanta la serie y la película de crimen organizado. Es para ir aprendiendo. Por si las cosas están mal en el trabajo. Y a mi esposa también le gusta eso, la vimos juntos, o aprovechamos esos fines de semana y le dimos fuerte a la serie. Aparte de eso, terminé Mafia 3. Mafia 3 yo lo había dejado hace muchísimo tiempo porque de momento me quedé sin misiones marcadas en el mapa y no podía progresar en la historia. Entonces decidí regresar a ver si de casualidad encontraba cuál era el problema. Y me di cuenta cuál era el problema. No tenía misiones marcadas porque era que estaba todavía dentro de una misión. Y me había saltado un objetivo. Y el objetivo no tenía un punto marcado en el mapa. Sino que tú tenías que encontrarlo por ti mismo. Y entonces me di cuenta de eso. y lo hice, y luego de eso me salieron las misiones de historia que me faltaban. Me faltaba como 2 horas más de acción y terminé el juego. Me pareció bueno, pero yo siento que ya yo estoy muy viejo para juegos que duren más de 20 horas. Ya como que ya estaba medio fatigado de él, y eso que hacía tiempo que no lo jugaba, pero era como que ya quiero salir de él. Sí, eso es un problema, man. Me pueden contar la historia en algo más corto. Pero anyways, ya salí de él, no se quedó ahí en el backlog eterno, vamos para el próximo. Y el próximo fue Borderlands 3. El lunes era día feriado acá para Estados Unidos y para Puerto Rico también. Y entonces aproveché y saqué el día para meterle fuerte a Borderlands. Le metí 7 horas y media y finalmente lo terminé. El juego está bueno también. Me tardé más de 20 horas y sentía que ya como que... quiero acabarlo. Dicho esto, ya lo jugué, después de haberlo terminado, lo jugué otra vez. Me puse a limpiar un poco las misiones. Nice. Aparte de eso, aproveché el fin de semana pasado, que era el juego de estrellas, tiraron NBA 2K en especial en $20, NBA 2K20. Y entonces lo compré y entonces lo estuve probando y mirando a ver qué había cambiado y eso. Está bueno, está bueno. Espero en 3 ratitos como que irlo jugando. ¿Tiene ¿Va a ser el equipo de Extra Life? No, fíjate, este año lo hice de nivel escondido. Yo siempre hago de Extra Life, este año lo hice de nivel escondido. Tengo que share la foto, quedó super awesome. Deja que tú lo veas, pues tiene los colorcitos, el rosa y el azulito. Entonces ve super cool, mano. Deja que tú veas la foto. Y aparte de eso, he estado jugando James Bond 007 Everything or Nothing. Ayer específicamente me empezó a dar problema el único control que me quedaba sano de PlayStation 2, y tuve que cuando me faltaba como media hora del stream, tuve que quitarlo y jugar Borderlands. Por eso fue que regresé a Borderlands, porque ya el control estaba haciendo lo que le daba la gana y entonces no podía jugar así. Por lo pronto, como esta semana que viene es Zelda Week, no tengo que jugarlo, así que me da tiempo a ordenar un control nuevo de PlayStation 2 y pues cuando lo retome, pues lo retomo con el control que debería estar funcionando bien. Yo espero que sea el control y que no sea algo en el puerto donde se conecta en la consola. Vamos a cruzar los dedos. Sí, sí. Ya, yeah. Aparte de eso, nada más. Bueno, pues excelente lista, brother. Ya, yeah, ya, yeah, bueno. alguito. Ya, yeah, aportando a la sección. En fin, bueno, pues nada, en mi caso, pues yo le estuve metiendo a Ghetto Blaster, ya lo terminé. Esto lo estuve jugando como un cash-in en nuestro canal de Twitch de parte del compañero Vir Oscar. Mano, un jueguito sumamente chévere, bastante sencillo, straightforward, es de acción y de plataforma. Tú controlas este sapito que tiene que terminar estos enemigos y pasar estos bosses. Vas haciendo upgrade hasta que llega un punto que estás bien OP con las armas. Bien nice, bien nice. Los visuales son bien, como que bien de Atari. Honestamente, son de bien Atari. Pero se siente bien. Me recordó mucho, obviamente no es el mismo estilo de artístico, pero me recordó mucho a Gato Roboto, que tú lo jugaste. Que también lo tengo pendiente para jugarlo. Tengo en PC y tengo pendiente jugarlo, el de Gato Roboto. Así que me recordó mucho ese juego. También estuve jugando Super Mario Maker 2. Me puse a jugar los Beetle Levels, sea la madre de los Beetle Levels. Nuestro amigo Viro, que está hecho un creador de niveles en Mario Maker del carajo. O sea, tiene unos levels que son muy buenos, tiene otros levels que son sumamente difíciles, pero de verdad que el tipo tiene una creatividad demasiado bestial. Así que nada, recomiendo que la gente busque los levels de Virocar por ahí en Mario Maker. Y también estuve jugando Star Wars Jedi Fallen Order. Esto pues como parte, ¿verdad?, de un regalito que me dieron de San Valentín, ¿verdad? Mi novia Noemi me regaló un bundle de Star Wars en San Valentín con los chocolatitos, me sorprendió con los jueguitos de Star Wars Jedi Fallen Order. Y mano, de verdad que me ha gustado bastante. Es un poquito cuestión de las mecánicas de la pelea y, ¿verdad?, de entender el timing, porque este juego requiere mucho, como que mucho pairing. O sea, el pairing es como que tú bloqueas al mismo tiempo que te atacan para entonces desatar tu ataque más fuerte y poder despachar a los enemigos más rápido. Y es medio, pero una vez uno lo domina, el combate se siente súper bien, los visuales están súper nice. Sí tengo que aceptar que esta versión de Star Wars que estoy jugando para PlayStation 4, mi PlayStation 4 aparentemente el performance no es el mejor. Mi PlayStation 4 es de primera generación y no está haciendo el mejor trabajo de correr el juego bien. O sea, he encontrado glitches en visuales, me he topado con glitches de audio, la música tumba de la inexplicablemente, y vuelve y comienza, entra varias que no tengo nada de sonido. Yo como que qué raro. Entonces me puse a averiguarlo, muchos me dijeron que sí, que es que estas primeras generaciones de consolas no lo corren óptimo como deberían correrlo. Pero fuera de eso, el juego está bien chévere, la historia está bien interesante, está cool, ¿verdad? Este spin-off de esta historia de Star Wars con este personaje que era un Jedi que estaba ocultándose del Imperio, ¿verdad? Esto viene después de la Orden 66. So, ¿verdad? Está cool, ¿verdad? Una pena que llegué tal día, porque como yo dije, yo este juego no pensaba comprarlo day one, yo esperaba conseguirlo después cuando estuviera a un precio accesible o en especial. Y nada, Cupido se portó súper bien y me lo trajo, por eso lo estoy metiendo de ratito en ratito. Y aparte de eso, pues obviamente que fui a ver la película de Sonic, muy buena la película, de verdad que si no la han visto, se la recomiendo. O sea, y como dijo ahorita, ya la reseña de nuestro amigo y compañero Sparwolf, que de verdad que está súper buena. Así que, y aparte de eso, pues no estaba haciendo así nada más por el momento. Así nice. Que, nada, eso es lo que tenemos esta semana en ¿Qué es la que hay? Así que nada, vamos rapidito a pasar a la sección de comentarios. Tenemos aquí unos cuantos comentarios referente a la pregunta random de la semana pasada. Y la misma leía como sigue. Si fueras un personaje dentro de un mundo RPG, ¿cuál sería tu clase slash tipo y cuál sería tu special? Nuestro buen amigo, el campeón del pueblo, el Surfing Boy Santos Javier Padilla, dice: mi ataque especial sería la invisibilidad infinita. Yo rapidito le contesté: ¿qué clase de porquería? Ay, señor. Nuestro buen amigo Edgar Torres, también conocido como XD, nos comenta que él sería un Lone Wanderer con un Fat Man 2 tiro MIRB. No sé lo que quiso decir con un Fat Man. Yo no sé, pero si Fat Man se refiere a una bomba, porque tú sabes que las bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki, una era Fat Man y la otra era Something Boy. Yo no sé si se refiere a Fat Man como si fuera un tipo de bomba o misil. Vamos a buscar cómo era. Que Fat Man and Little Merv, Boy. Merv era Merv era un acrónimo de algo. Multiple independently. El MIRV. Entry vehicle. No, el MIRV, eso viene de Fallout 4. Que el tipo está envuelto en el universo de Fallout. So, ya, yo creo que el Fat Man va en la línea que yo voy, pero girando alrededor de Fallout. Sí, está bien, el tipo tira un nuke y acaba con el juego. Entonces también pues Santos añade otro comentario que dice: fácil, yo sería un mago, con eso sería indestructible. Y obviamente pues ahí le contestan, yo creo que esto fue Gio que le contestó, que le puso indestructible. Termina interesante, ve y mira mi triste historia con Gandalfito y Bort. Oh my God, así que nada, gracias por los comentarios. También tenemos un comentario en el post de el podcast anterior, ¿verdad? Que el tema fue la entrevista de la semana. Y precisamente el amigo José Luis Torres Reyes, quien fue el entrevistado, pues nos estuvo comentando: hey, gracias por la consideración en relación a la entrevista. Espero que sea del agrado de la audiencia. Gracias por la mención de nuestros proyectos de videojuegos. Espero que todo esté súper para ustedes. Así que nada, por aquí nuestro amigo Gio le dio un reply. Gracias a ti por estar con nosotros y contarnos todas esas vivencias, experiencias y perspectivas tan interesantes. Cuando quieras, sabes que eres más que bienvenido a repetir la visita. Un placer, la Horda Bacala está pumped up con parte de los consejos que diste y ya han comentado que se van a animar a tirarse a diseñar un par de cositas. Azúcar, Pati. Así que, así que muchas gracias, José Luis, por haber aceptado ser partícipe de la entrevista gaming aquí, la nueva sección de nuestro podcast para este año. Así que si no han escuchado, gente, les recomendamos que escuchen el episodio anterior para que disfruten de esta entrevista de este diseñador de juegos, José Luis Torres Reyes. Gigi. Ya, muy buena la entrevista, muy interesante. Yo en algún punto me gustaría hacer algo sumamente sencillo, en cuestión de videojuego, no tirarme a hacer un juego completo, pero hacer algo que se mueva, algo que anote puntitos y cositas. Y ya yo había escuchado de un game engine que se llama Godot, no sé cómo se pronuncia, Y entonces José Luis habló de Unity. Y entonces yo le pregunté específicamente, porque él también hace stream en Twitch, le pregunté por fuentes de para buenos tutorials y me dio una recomendación. Entonces en algún punto me encuentro con tiempo de por lo menos hacer un proyectito sumamente sencillo, pues podría tratar Unity. Él utiliza Blender para hacer sus modelos 3D. Yo de Blender sé hacer unas cositas sumamente sencillitas. El gran reto para mí sería la programación, pero yo me imagino que si voy a hacer algo sencillo, puedo encontrar muchos templates de personas que antes que yo probablemente lo han publicado. Yo sé que hay gente haciendo juegos con Game Maker, gente que no sabe programar, pero consiguen scripts que están ya hechos como que para un tipo de juego y utilizan eso como base y se dedican más a crear assets para eso. Y yo, pues algo así yo buscaría hacer. Nada, sería algo hacer sencillo, no sin idea o intención de publicarlo, simplemente por tener la experiencia de haberlo hecho. Nice, pues mete mano, bueno, las cosas sencillas a veces resultan hacer las mejores. Vamos a hacer un juego de un bacalao jumper. Algo así como, jumper. Como Flappy Bird, pero el bacalao ahí. Nadando debajo del agua, esquivando otros pescados. Sí, esquivando redes y trampas. Como los niveles de Mario, de Super Mario Brothers bajo el agua, pero con un bacalaito, el sprite. Esa, ahí está. Ya gente ya está, viste, rapidito, el bacalao jumper. Bueno, bueno, y nada, muchas gracias, de lado, muchos que comentaron por ahí. Vamos entonces a pasar a el cierre. Para esta noche, gente, no olviden que una vez nuestro podcast esté publicado, lo pueden encontrar en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en nuestras cuentas de redes sociales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora del este. También les recordamos que tenemos la mercancía bien bacana. Si desean adquirir alguna, ¿verdad?, de la mercancía que tenemos disponible, les invitamos a que pasen por nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Cast to the Past, X-Drivers 24/7, Gugas 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR y Galaxia Nintendo. Así que de esta manera llegamos así oficialmente al cierre de este episodio. Será entonces hasta la próxima semana, chorro de bacalao. Así que se cuida, gente. Bye, bye. Bye.